Hola, buenos días a todos. Nos encontramos de nuevo en nuestro programa de Radio Deporte de las Cuencas Mineras. Hoy contaremos con la presencia de un renombrado maestro de las artes marciales, en concreto de la disciplina del karate. Él es José Ramón Álvarez Ruiz Huidobro. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, buenos días. En primer lugar, queríamos que nos comentases un poco cómo comenzaste tú y cuál fue tu evolución dentro del mundo del karate. Bueno, para comenzar, deciros que, como muchas cosas en la vida, fue por casualidad. Yo era un adolescente que contaba con 16 años y que tenía particularmente, pues era un niño, bueno, un adolescente pues tímido, introvertido y quizás un poco menos desarrollado en cuanto a envergadura que otros chavales de mi edad, lo cual a mí me suscitó gran inquietud por pues limar esas diferencias e intentar un poco reafirmarme frente a los demás y frente a mí mismo, ¿no? De todos es sabido que, bueno, que los más débiles siempre son las víctimas propiciatorias, y yo pues tenía un gran afán por ponerme fuerte como los otros chavales y hacer deporte mediante práctica de deporte, hacer footing, hacer pesas, lo cual un día pues me llevó a conocer una persona que me dijo que había una práctica que se hacía que se llamaba karate. Digo, ¿cara qué? Una palabra para, en aquel entonces, desconocida para muchos de nosotros. Y me invitó a presenciar una clase y yo pues me quedé prendado de aquel tipo de práctica, con aquellos movimientos, esa marcialidad, esa concentración y ese quizás misterio que esconde pues la práctica de las artes marciales orientales. Y a partir de ese momento pues dije, esto es lo mío. Entonces comencé, como bien digo, a practicar con el maestro Hiromichi Kohata, pionero del karate en Asturias y en España, que vino desde Japón, y con él me inicié en la cuenca de Nalón, en aquellos años en que el maestro Kohata impartía clases en Langreo. Más tarde, pues debido al servicio militar, me tuve que ausentar, momento en el que el maestro pues decidió ir a vivir a Gijón. Cuando volví de servicio militar, pues al no haber medios económicos, ya tuve que enfocar la práctica de otra manera. Y así fue evolucionando hasta que ya cuando ya tuve un empleo en una empresa estatal de comunicaciones con 19 años, en todo momento compatibilicé mi empleo con la práctica del karate, continué con diversos maestros y bueno, y poco a poco hasta llegar actualmente a la edad de 53 años y bueno, he hecho de ello mi profesión y bueno, y parte de mi vida. Muy bien, ¿qué supone hoy en día para ti el karate? Bueno, el karate es una palabra que engloba muchos aspectos, ¿no? El que más se conoce es el aspecto deportivo, ¿no? El competitivo, es un aspecto lúdico, un aspecto de un enfoque como deporte, ¿no? También hay un enfoque como arte marcial, como disciplina educativa, como un enfoque para la integración social, que yo particularmente abogo por este último. El otro lo respeto y además entiendo que es necesario porque hay muchas demandas y muchas inquietudes diferentes en la sociedad, pero yo me he decantado por este último enfoque, habida cuenta de mi tendencia personal y de los maestros con los que me he formado y pues de los cuales he sido influenciado. Porque el karate como deporte básicamente es para unos pocos, salvo en etapas muy determinadas de la vida y con unas capacidades y actitudes concretas. Sin embargo, el karate como práctica para la salud, como práctica para la integración social, para el bienestar, para la defensa personal, pues es una práctica que se puede prolongar durante casi toda la vida. Y ese es el enfoque que a mí me gusta y en el cual yo he invertido mi esfuerzo y mi tiempo y mi pasión. Muy bien. ¿Cuentas en la actualidad con muchos alumnos y qué grados ostentan? Bueno, desde que yo he formado mi escuela hasta la actualidad he forjado a más de 150 cinturones negros entre cinturón negro y sexto dan. Tengo actualmente 160 alumnos. Y ejerzo mi actividad en el San Martín del Río Aurelio, ¿eh? Y de hecho, vamos, es mi medio de vida actualmente. ¿Qué valores tratas de transmitirles habitualmente a tus alumnos a través de esta disciplina? Bien, en principio cuando algún chaval, algún niño decide apuntarse a una escuela de karate, mal llamado a veces gimnasio, pues van llamados un poco pues que han visto una película de artes marciales o bien porque tienen un amigo que hace karate y las motivaciones son diferentes. Una vez allí ya en el dojo, que el dojo es donde se practica el do, el karate do, pues yo intento de inculcarles una serie de valores que van a derivar en que en esa etapa que ellos van a estar en ese centro, pues les aporte una serie de cosas buenas para la vida, ¿no? Independientemente de que esa etapa pueda ser más o menos prolongada, porque bueno, requiere pues constancia, esfuerzo, espíritu de sacrificio y una disciplina de ir 3 horas a la semana cuando lo que apetece al niño o adolescente pues es estar en el parque sin hacer nada o con la bicicleta o con la play. Muy bien, cambiando un poco de tema, tenemos entendido que en breve vas a hacer público un libro en el que se verán reflejadas tus investigaciones y aportaciones personales con respecto al karate. ¿De qué se trata? Bien, es un libro que ha desarrollado una metodología de trabajo fundamentado en 12 años de investigación. Previamente, lógicamente, tuve que formarme y después investigar. Y lo que intento es aportar una nueva óptica basándome en los métodos utilizados hasta ahora, respetándolos y lógicamente, tomando estos como punto de partida, pero intentar aportar dar un paso más para que el karate sea más científico, más ameno, más evolucionado y más práctico y sobre todo asequible a un gran público. Este libro consta de 504 páginas, tiene 4.300 gráficos y sale en castellano y en inglés. Y por cierto que ayer he estado en la imprenta y me han dado ya los primeros 100 ejemplares, lo cual me ha causado pues una gran emoción y satisfacción después de tanto trabajo, de recopilar información, sesiones fotográficas, elaborar dibujos, organizar el trabajo, hacer fotos. Bueno, pues al final ya un año entero maquetándolo y por fin ayer ya lo he cogido y bueno, y hoy mismo por la mañana he metido en correos 14 ejemplares ya para diferentes puntos de España. El mismo está suscitando interés no solamente en España, sino que tengo algunos pedidos de Chile, de Venezuela, de Perú. Tengo también un pedido de Nápoles, de Italia. Y mucha gente de España que ya sabe el proyecto, porque lo tengo anunciado desde hace 5 años en Internet. Aún sin haber finalizado el libro, pues yo he puesto que tenía un proyecto que estaba a punto de acabar y bueno, al final la gente me preguntaba, ¿y eso cuándo acaba? Yo lo iba posponiendo año por año porque pensaba que cada año iba a ser el último y lo he prolongado y por fin ha salido y ya la gente ya ve que es algo real y palpable y estoy muy ilusionado con el proyecto. ¿Crees que será bien acogido solo por profesores o también por practicantes? Yo estoy seguro, y te hablo desde la ilusión, no desde la soberbia, de que será bien acogido por profesores y practicantes. Por practicantes ya de un cierto nivel, porque, bueno, como bien te comento, tiene una presentación muy buena, unos gráficos muy inteligibles, unas fichas de trabajo y un material pedagógico, didáctico en este caso, que ya hubiera querido tener yo cuando yo comencé mis andaduras en el campo de la enseñanza del karate, aunque sea pues una ínfima parte. Yo creo que va a ser bien acogido, sí. Bueno, José Ramón, enhorabuena. Te deseamos mucha suerte y que tengas mucho éxito con este trabajo tan estupendo que pareces tener entre manos. Bien, esperamos. Perdón. Sí. Esperamos volver a verte en breve para que nos cuentes el éxito de tu obra. Bueno, muchas gracias a vosotros y animamos a toda la gente a que se anime a visitar centros donde se haga karate. Bueno, un saludo. Hasta pronto y un saludo.